Ruta 5. Anguil. Ah, pensé que la banda esta se llamaba Ruta 5. Ruta 5, Anguil. Uno de los municipios que tras 12 años recupera el peronismo. Ayer, apenas ganada la elección, conversábamos con la flamante electa intendenta, que obviamente estaba muy, muy, muy, muy conmovida por la situación. Así que hoy, más tranquilas, vamos a conversar con Daniela Fernández. Muy buenos días, Daniela. Hola, Cintia, ¿cómo están? Bien, bien, bien, bien. Bueno, me imagino que estás recuperándote, pero que más fresca, podés hacer un análisis del por qué lograron este triunfo en una municipalidad que reñida, difícil. Lo logramos porque sabíamos de las necesidades y trabajamos un proyecto en función de eso, de las necesidades, de lo que la gente aspira, quiere en Anguil. Trabajamos un proyecto y lo trabajamos con el gobierno provincial para que la propuesta sea posible de llevar adelante, con la disponibilidad que hizo el gobernador de cada ministerio, nos puso a disposición para trabajarlo, y después salimos casa por casa a contarle a los vecinos por qué queríamos gobernar y qué era posible hacer, y nos encontramos con que los vecinos estaban diciendo exactamente lo mismo. Nuestra propuesta salió de ahí, de ese contacto, de esa cercanía que tenemos de muchos años, y porque Anguil se cansó, porque maduró la bronca, porque maduró el cansancio, porque maduró lo que tenía que madurar para que 900 y pico anguilenses dijeran basta. Así. ¿Pero de qué se cansaron, Daniela? ¿Cuál era la gestión que ya no estaba siendo bien recibida por el vecino? O sea, ¿qué hacía o qué no hacía? La gestión municipal es una gestión absolutamente cerrada, donde a la emergencia se la ataca con presiones, con migajas y presiones electorales. Donde no hay un proyecto de desarrollo, donde no hay criterios criterios para el acceso a... No hay políticas públicas, te enterás de cualquier política pública cuando ya fue implementada, ya tiene sus beneficiarios y nadie tuvo la posibilidad de decir yo también quiero ampliar mi casa, ¿dónde me inscribo? Yo también tengo un pibe que estudia, donde lo estudió para la beca, no te enteras cuando ya salieron. Se cansó de todo eso, se cansó de que de que la gestión municipal se diseñara, implementar en función de las necesidades de la gente. Se cansaron de no ser parte. No se gestiona ni se trabaja en función de las necesidades de la gente del pueblo. Se trabaja en función de una mirada de un grupo reducido que está dentro de la municipalidad con las puertas cerradas. Daniela, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Buen día, hola Juan. ¿Cuál es el proyecto que tenés vos para Anguil? Anguil tiene, decíamos, en dos planos. Uno es la emergencia, y sabemos perfectamente cómo ir por esa emergencia, pero además Anguil tiene una alta participación, más grande que Catriló y que Riglos, por ejemplo. Entonces, no es un problema de recursos para lo inmediato. Es un problema de cómo se distribuyen esos recursos. El entramado social hay que recomponerlo porque está roto, y ahí así atacaremos, iremos a la emergencia en un trabajo de red con las instituciones. Hoy no hay dos instituciones que trabajen en conjunto, ni las básicas como educación, salud y el municipio. Y después un proyecto de desarrollo del pueblo, para que crezca. Nosotros, hay una necesidad, hay una situación de inseguridad que hay que atacar, que es el ingreso al pueblo. La ruta tiene un ingreso al pueblo muy peligroso, y cualquiera que viene a Anguil, el acceso está entre medio de dos lomas, nunca entras seguro, nunca tenés la seguridad de que cruzás y no te va a pasar, no viene un auto de otro lugar. Y bueno, diseñamos ahí con Vialidad con Vialidad Nacional y Provincial, una raqueta de giro de ingreso al pueblo. Pero que esa es la primera parte de, un proyecto que después pretende tener colectoras para el este y para el oeste, generando la posibilidad de desarrollo económico y comercial ahí sobre la ruta. Hay que aprovechar, estamos a un kilómetro de la ruta, pasan 4.000 autos por día y no les ofrecemos nada. Bueno, debemos desarrollarnos, los pueblos se desarrollaron a la orilla de las vías y hoy las vías de comunicación son las rutas, bueno, hay que desarrollar para ahí y que eso genere laburo, que no sea solo el municipal mal pago. Además, tenemos emergencia habitacional, 135 familias inscritas para viviendas, más otros tantos que no cumplen los requisitos para inscribirse en el IPAP, pero que necesitan su vivienda. Proponemos un plan integral de ataque a esa emergencia, de terrenos, lo han hecho, no estamos inventando nada, lo han hecho gestiones comprometidas con la gente, lo han hecho, el Manu Feito lo dio 15 hectáreas y está entregando terrenos que la gente paga en cómodas cuotas y le permite empezar a levantar su vivienda. No es que estemos diciendo cosas que no son posibles hacerlas. Volver a la posibilidad, como eran los CEPAM, de la autoconstrucción, a proyectos mixtos de vivienda, además de la vivienda social. Si nos quedamos solo en la historia de la vivienda social, no, cuando entregamos dos tenemos 20 inscritos más. Los pibes se terminan diciendo que no tienen dónde alquilar. Después proponemos retomar un proyecto social integral. No está trabajado, necesitamos el área de personas con discapacidad, necesitamos trabajar cuestiones de género, necesitamos diseñar un proyecto de deportivo, pero que sea un proyecto deportivo, que después nos pongamos en marcha de cuándo empieza fútbol o cuándo empieza, pero que sea un proyecto con una idea integral de lo que el deporte le puede aportar a nuestra comunidad, y tenemos un equipazo para eso. Hay que recomponer. El entramado social está roto, hay que juntar las partecitas y hay un capital humano disponible, precioso y formado, con ganas de seguir formándose. Hay que dar oportunidades, hay que dar oportunidades. Lo que se negó en estos 12 años son las oportunidades. Es como que estaban como queriendo postergarnos todo el tiempo. Negar oportunidades, no, quiero hacer unas cabañas, no, quiero, no, acá sobra, no sobra nada, no sobra nada. Toda inversión que recibamos genera trabajo. Bueno, trabajo cuando... Creo que la gente se cansó de que la única oportunidad que estaba disponible era una que después ellos usaban para el apriete electoral. Entonces, bueno, ayer nos dijeron basta. Claro. Daniela, ¿quién es tu referente o referente a nivel provincial dentro del peronismo? Yo pertenezco a Identidad Peronista, Jorge Lescano. Anoche, a última hora, ya cuando no nos quedaba respiro, no nos quedaba aliento, vinieron todos los compañeros de Identidad, Patricio, César, Jorge Moreno, amigos muy, compañeros muy queridos. Yo soy trabajadora municipal, con mis niños muy chiquitos, entró esta gestión, tengo un niño de 13 años, mi emoción tenía que ver con eso, tiene 13 y hace 12 que me ve llorar por esta situación. Soy trabajadora municipal que me tuve que ir porque hicieron conmigo como con otros trabajadores, no fue conmigo sola. Lo que se les cantó. Claro. Y así yo era afiliada a UPCN por peronista, por conciencia de que los trabajadores nos tenemos que sindicalizar, pero nunca había, no conocía ni dónde estaba UPCN, esa era mi afiliación. Y en el medio, cuando entré, porque además disfrutaba mucho de lo que hacía, nunca fui funcionaria, era trabajadora que coordinaba el Provida y que andaba de arriba en una motito para acá y para allá, feliz, con los niños, con los jóvenes, muchos de ellos en un abrazo interminable ayer me dijeron, Dani, qué alegría volver. Y yo nunca estuve, yo era una laburante. Y entró esta gente, me sacó todo eso y me detonó la vida, porque el trabajo te atraviesa todo, la familia, no solo el bolsillo, la familia, los sentires todos. Y bueno, y así caigo en UPCN y bueno, y después felizmente me hago parte de Identidad, soy dirigente de UPCN, descubro en el sindicalismo una posibilidad hermosa de trabajar por la gente, con la gente, y bueno, después termino siendo parte de Identidad y Jorge Lescano para mí, ayer le decía, ese fue el rescate, si no, hoy no sería posible esto. Por supuesto que soy, nada, soy un nombre de un equipo, un nombre más de un equipo hermosísimo que armamos en Anguil, pero bueno, mi referente es Jorge Lescano, del que estoy muy orgullosa. Uh-huh. ¿Y cómo evalúan, digamos, entonces, hacia adentro de la línea que han metido una viceintendenta, ahora una intendenta, tienen representación en diputados y diputadas? ¿Cómo evalúan el crecimiento de esa línea? Se evalúa con mucha emoción, porque son muchos años de trabajo y de posibilidades que quedaban ahí en la puerta siempre, que quedábamos ahí. Pero además con mucho respeto. Ayer Jorge nos hablaba, nos saludaba, nos decía, Identidad está disponible para que lo que ustedes dispongan, para venir a tomar un mate, para acompañarnos en algo, o si no, para nada. Digo, Identidad es muy respetuosa. Si hay algo que hemos hecho en Anguil, bueno, pero en todos lados, Identidad es muy respetuosa, y sobre todo de las realidades así de los pueblos. Es muy querido por los compañeros que no pertenecen a la misma línea que en Anguil, porque Jorge es muy respetuoso. En esta campaña se puso a disposición, no impuso jamás nada. Esa cosa de sos de una línea, tenés que embanderar la unidad básica, no, ni loco, lo hace él. El respeto nosotros necesitábamos, para el triunfo necesitábamos una lista de unidad, y eso es lo que somos, y él respeta, bueno, Identidad respeta. Así que lo que para dentro de Identidad se evalúa con mucha alegría, un crecimiento y mucha responsabilidad. Cada vez que nos elige alguien, lo que nos da es responsabilidad. Así que ya tendré tiempo de volver a juntarme con los compañeros, pero con mucha alegría. Ayer nos abrazábamos con Patricia, con Romina, compañeras también muy de militancia de base, muy muy en contacto con la gente siempre, muy entendiendo que desde ahí es desde donde hay que militar, así que feliz. Gracias, Daniela, por esta charlita con Radio Kermés, y seguramente estaremos conversando ya cuando asumas. Muchísimas gracias. Ha sido, no sé si se los dije ayer, pero ha sido muy importante contar con ustedes también, porque nuestro proyecto necesitaba ser escuchado y ustedes han sido parte de eso, así que muchas gracias.